presencia. No se olviden de firmar el título de la dirección de las carreras de museología, organizado con un abre boca del semestre que estamos por arrancar. Un diálogo a partir de la publicación en la serie Diálogos que lleva las carreras, que auspicia el profesor Rafael Polo y que fue publicado hace un par de meses atrás, este texto, ¿por qué leer a Gramsci? Nos ha parecido, lo habías planteado, me parece que en diciembre, ¿no? Para el 6 de diciembre, justamente. El 5 de diciembre, el primer intento, pero falló obviamente por esas razones, que era el 5 de diciembre. Y bueno, entonces nos ha parecido que no podíamos dejar en el aire la posibilidad de abrir un diálogo un poco más detenido respecto de este texto del profesor Jorge Acanda, que nos acompaña ahora, que es parte de la planta docente titular de las carreras, también fue parte de la planta docente en José de La Habana, en la Facultad de Filosofía. Entonces, para nosotros es muy importante, un honor tener en nuestro equipo a Jorge. Entonces, por estas razones habíamos invitado, la idea es que podamos partir de una presentación de Jorge, refrescando algunos de los puntos de vista de la publicación y luego abrir un diálogo. Digamos, creo que una buena parte de los que estamos aquí ya lo habíamos revisado, para otros es una novedad, digamos, abrir un diálogo a partir de lo que nos plantea Jorge acá en el texto respecto de Gramsci. Entonces, ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco, ¿no? Realmente el sentido de esto es discutir, ¿no? Incluso el texto, lo que no han podido leer, que presenten su queja, su sugerencia y sus interpretaciones. Yo quería simplemente decir dos o tres cosas. Bueno, primero agradecerles a ustedes que estén aquí, agradecerle a Francisco el interés que se ha tomado porque se haga esta actividad y agradecerle a Rafael por la publicación. Rafael tiene un proyecto muy interesante, que no es que lo tenga él solo, pero él es un impulsor importante de ir publicando esta serie de diálogos con personas que pueden ser de dentro de la universidad o de afuera y promover la discusión, así que ya hay un segundo texto por ahí dando vuelta en etapa de publicación y se hará una segunda actividad para discutir y así sucesivamente, lo que me parece que es muy interesante. Y bueno, agradecerle también a Francisco el interés. Esta actividad ha tenido varias fechas, ¿no? Primero hubo una fecha que había una fiesta o algo en la universidad, no me acuerdo bien qué era, se decidió que en ese ambiente festivo no era muy bueno estar discutiendo sobre hegemonía, y la otra fecha tenía que ver con un juego de fútbol. Así que ante tantas muestras de cultura popular, evidentemente había que cederle paso a lo más importante. Este texto es una recopilación de algunos capítulos de dos libros que yo he publicado anteriormente sobre Gramsci, uno que se llama Sociedad Civil y Hegemonía y otro que se llama Traducir a Gramsci. Y yo simplemente quiero decir dos ideas y voy a intentar ser lo más breve posible en función, como digo, del diálogo, que es la idea. Bueno, vivimos rodeados en el diálogo político, en el vocabulario político, en el vocabulario de las ciencias sociales, que no siempre son dos cosas iguales, de muchos conceptos que tienen su origen en Gramsci. Y si no tiene su origen en Gramsci, por lo menos tuvimos una reformulación importante en Gramsci. Se habla mucho de sociedad civil, se habla mucho de hegemonía, se habla mucho de subalternidad, se habla mucho de bloque histórico. Y muchas veces los que hablan o los que escriben sobre esos conceptos olvidan, por intención o por ignorancia, que Gramsci juega un papel importante en la construcción o reconstrucción de esos conceptos, o simplemente se acuerdan de Gramsci pero se acuerdan mal. Entonces reproducen mal el contenido que Gramsci le dio a esos conceptos. Esa interpretación deformada de Gramsci o esa ignorancia del papel que Gramsci ha jugado en la construcción o reconstrucción de estos conceptos. Digo construcción porque sociedad civil es un concepto que viene del siglo XVII, pero subalternidad es un concepto que Gramsci prácticamente es el que lo acuña, ¿no?, y es el que lo utiliza. Bloque histórico es un concepto que ya se está utilizando por la izquierda revolucionaria en Europa antes de Gramsci. Gramsci lo reformula. ¿Ya? Y hegemonía es un concepto que sabemos se manejaba antes de Gramsci de cierta forma, pero Gramsci es el que construye toda una reelaboración y reconstrucción teórica del concepto y muchas veces, vuelvo a decir, se olvida. Pero hay un quinto concepto que a mí me parece que es muy interesante y del que casi nunca se hace referencia, que es el concepto de traducción y el concepto de traductibilidad. ¿Ya? Es decir, para Gramsci el gran tema, y es el tema a partir del cual él va a construir entonces toda esa teoría política, es precisamente la preocupación de por qué las personas recepcionan, reciben, incorporan determinados elementos de la realidad de una determinada forma o de unas determinadas formas y no de otras formas. Y ese concepto de traducción y de traductibilidad él lo trabaja constantemente. ¿Por dónde viene la preocupación? Por supuesto, Gramsci, un detonante importante en su reflexión es el propio fenómeno del fascismo. Y ahí lo que le llama la atención es lo siguiente, ¿no? ¿Por qué las masas populares italianas están recepcionando el fascismo de una forma determinada? Si alguien pone en YouTube Mussolini y ve ahora un video de Mussolini, como decimos en Cuba, se parte de la risa, ¿no? Se muere de la risa. Un payaso ahí, gordo, sacando la mandíbula. Lo interesante es que la mayoría de los italianos vieron una cosa espectacular, extraordinaria, y en eso que hoy nosotros recepcionamos, recibimos como un payaso, muchos vieron a un héroe, al salvador de la patria, y no solo masas incultas, sino grandes intelectuales. Vamos a recordar, por ejemplo, a este famoso poeta Gabriel D'Annunzio, por ejemplo, ¿no?, que es del fascismo, para no hablar de figuras importantes de la intelectualidad latinoamericana que también en la década del 20 recibieron al fascismo, recepcionaron al fascismo de una forma determinada, elogiosa sobre todo. Entonces hay una pregunta para Gramsci, ¿no? ¿Cómo se realiza la traducción política en el individuo? ¿Cómo un suceso específico es incorporado por el individuo, es interpretado por el individuo le da un valor y por lo tanto lo traduce de una manera? El famoso tema de la traducción política. ¿Por qué algo puede provocar un terremoto en la opinión popular y otro algo, sin embargo, pasa totalmente inadvertido por la opinión pública, por poner un ejemplo? Entonces Gramsci justamente lo que empieza a intentar reflexionar es sobre esto. Y toda la teoría de la hegemonía, con todos los elementos conceptuales que entran dentro de esa teoría, tiene que ver con este tema de la traducción. Es decir, Gramsci lo que está buscando es cuál es el conjunto de esos elementos mediadores que se interponen, que median, valga la redundancia, entre el individuo, los grupos sociales y ese fenómeno que está ocurriendo ahí, ¿no? Un gordo que se pone un uniforme militar, aunque en su día dispara un tiro, saca la quijada y resulta que es el salvador de la patria, por poner el ejemplo que más le llamó la atención a él, y porque, sin embargo, otros líderes comunistas no recibían ese entusiasta percepción por parte del pueblo. Este tema de la traducción, de la traductibilidad, que es un tema clave de la política, está implicando ya la necesidad de establecer un vínculo entre la teoría política y la gnoseología. De ahí que aquí uno de los capítulos que yo pedí, propuse que se publicara de estos libros, justamente este capítulo, que se llama Una gnoseología para la política. Es decir, Gramsci no es simplemente un teórico político así en términos estrechos, Gramsci es un pensador en toda la expresión de la palabra. Y Gramsci está construyendo una gnoseología. ¿Qué quiere decir? Gramsci está construyendo una reflexión acerca de cómo se produce el proceso del conocimiento, tanto del conocimiento empírico, de ese sentido común, como del conocimiento teórico. Y a partir de esa gnoseología que Gramsci construye, que la construye apoyándose en Marx y en Hegel, ¿ya?, es que él va a desarrollar una teoría, esa teoría de la hegemonía, que va a tener como expresión un conjunto de conceptos que muchas veces los vemos como conceptos separados, pero que tienen una unidad orgánica. ¿Por qué? Porque forman parte de una teoría, eso es lo que quiere decir. decir una teoría, ¿no? Una teoría no es un conjunto de conceptos puestos uno al lado del otro, sino es un sistema conceptual en el cual es imposible entender un concepto si yo no entiendo todos los demás conceptos y si yo no entiendo la interrelación que entre esos conceptos existe. ¿Por qué es importante poner esto en primer lugar? Para poder entender el porqué de tantas lecturas inadecuadas sobre Gramsci. Bueno, Gramsci no es el único autor en este mundo que goza del terrible privilegio de que lo han leído mal. Si usted coge la Biblia, todo el mundo la está leyendo mal, ¿verdad? Leyendo la Biblia, usted lo mismo se va para la teología de la liberación, que se convierte en un político evangelista brasileño que pide que a las mujeres que aborten les arranquen la cabeza, leyendo el mismo texto. Eso le ha pasado a Max Weber, le ha pasado a Marx, le ha pasado a todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque todo depende del conjunto de elementos mediadores que están matizando, que están refractando, que están condicionando la apropiación que el individuo va a hacer de un objeto. Ese objeto puede ser un libro, ese objeto puede ser un artículo periodístico, ese objeto puede ser otro individuo que está del lado allá de la pantalla o encaramado en un balcón hablando, de cualquiera de esas cosas. Y justamente no tener en cuenta esta plataforma epistemológica desde la que Gramsci construye su sistema conceptual es lo que lleva a lecturas deficientes sobre Gramsci. ¿Ya? Entender la hegemonía solo como un fenómeno superestructural, por ejemplo, ¿ya? Un error muy común que ha encontrado en el señor Laclau su máxima expresión, pero que viene de mucho antes, porque recordemos, para los que han seguido la huella de la recepción de Gramsci en América, bueno, no solo en América, en general en Europa y en América, el texto de Cristina Bussi Glucksmann, Gramsci y el Estado, esa idea, bueno, Gramsci es un autor, es un ideólogo de la superestructura, pero está hablando de la hegemonía como un problema que se resuelve a nivel discursivo. La idea de Gramsci como un pensador reformista, porque está hablando de guerra de posiciones, y la guerra de posiciones en Gramsci lo que quiere decir es prepararnos para nunca tomar el poder, ¿no? Entendido así, es el caso por ejemplo de Perry Anderson, o digamos la interpretación del concepto de bloque histórico simplemente como la construcción de una alianza de clases, cuando en Gramsci bloque histórico no quiere decir eso, está queriendo decir algo bastante más complicado. ¿Y por qué? Justamente porque no entendemos esta plataforma gnoseológica desde la que Gramsci está construyendo su sistema conceptual. En primer lugar, está pensando el objeto. ¿Qué objeto es el que está pensando? Bueno, está pensando un objeto que se llama sociedad, un objeto que se llama Estado, un objeto que se llama clases sociales, etc. Y lo está pensando desde una perspectiva específica. Lo está pensando no desde la perspectiva positivista, que lamentablemente es la predominante, no por gusto, desde hace mucho tiempo, sino le está pensando desde una perspectiva dialéctica. Dialéctica es una mala palabra, lamentablemente, porque se ha deformado tanto. Entonces, si usted quiere quitarlo de dialéctica y vuelve a decir lo mismo con otras palabras, más presentable, y dice una perspectiva orgánico-relacional, ¿no? Para decirlo otra vez. Es decir, el concepto lo que nos ofrece es una perspectiva de análisis, una perspectiva para interpretar un sistema de relaciones. No es la fotografía de una cosa que está ahí, que tiene su identidad en sí misma, desvinculada de todas las demás. Quiero decir esto para ya terminar, porque me parece que la lectura de Gramsci implica justamente esto, es decir, una preparación gnoseológica. Una preparación por parte del lector para ubicar a Gramsci en un momento determinado. ¿Qué momento determinado? En el momento en que hay que hacer una reconstrucción del marxismo, y Gramsci lo entiende. ¿Reconstrucción del marxismo por qué? Porque el marxismo ha dejado de ser, si es que alguna vez lo fue, porque el marxismo no es solo Marx. El marxismo, esencialmente, tanto el de la Segunda Internacional como el mayoritario de la Tercera Internacional, se apoyaba en un episteme positivista, sin darse cuenta, sin tener cuenta. Y Gramsci lo que dice es, hay que recuperar esa percepción de lo que es la teoría crítica. Entonces Gramsci invoca una relación de continuidad del pensamiento que arranca de Kant, sigue con Hegel y va a Marx, y por supuesto él la intenta continuar. Vamos a recordar una idea de Lenin, creo que la escribió en 1916. Lenin dijo: No se puede entender el capital si no se entiende la fenomenología del espíritu. Creo que era la ciencia de la lógica, ¿no? La ciencia de la lógica. Es decir, usted no puede entender a Marx si no conoce a Hegel, ¿no? Y después dice, en los últimos 50 años, ningún marxista se ha tomado el trabajo de leerse la ciencia de la lógica. Si usted entiende que eso se escribe en 1916, le resta 50, desde 1856, lo que está diciendo Lenin es, aquí nadie ha entendido a Marx. ¿Por qué? Porque nadie se ha tomado el trabajo de estudiarse a Hegel. Y para estudiarse a Hegel, por supuesto, hay que colocarse una línea que empieza con Kant. Yo voy a terminar simplemente recordando algo que leí, un artículo que leí hoy en el diario español Público, un artículo citando a un filósofo español, Carlos Fernández Lidia, que es un pensador de izquierda revolucionaria, y este Carlos Fernández Lidia acuña una frase que me encantó. Él dice, más Kant y menos Lacroix. La frase, por lo que indica, por lo que señala, entonces me parece que eso es fundamental. Es decir, ubicar al marxismo dentro de una cosa que se llama teoría crítica. Y entender lo que quiere decir eso, que significa teoría crítica, y ubicar a Gramsci dentro de eso. Para no convertir a Gramsci simplemente en un teórico de la superestructura, y para no convertir el concepto de hegemonía simplemente en una cuestión de quién es capaz de pagarle más dinero a Durán Barba. Que es lo que prácticamente termina siendo. Nunca le van a pagar más dinero a Durán Barba que el que le pueda pagar la derecha. Entonces, si todo se quedó ahí, nunca vamos a ganar. ¿Ya? Es ahí donde va fundamentalmente el sentido del texto y a donde yo quiero llamar la atención. Después de esto, bueno, les doy las gracias por esta intervención y queda abierto el diálogo. Siempre es duro romper el pie. Sí, ya que mencionaste al final de tu discurso a Lenin. Se quebró, perdón. No, vamos a ser serios. Me gustaría que pudieras profundizar un poco sobre la. ¿Hasta qué punto hay continuidad en el pensamiento de Gramsci respecto al pensamiento leninista, si es que existe algo así como el pensamiento leninista? ¿Hasta qué punto innova y propone cosas diferentes? Y te lo pregunto porque en nuestro medio, en la actualidad al menos, de forma muy superficial, si tú quieres, entre ciertas academias o ciertos pensamientos de izquierda, se tiende a demonizar mucho a la figura de Lenin y a veces a oponerla con el buen Gramsci, que el buen Gramsci no era autoritario, sí entendía cómo había que ser la política, se enfocaba en las cuestiones culturales y no era economicista, etcétera, etcétera, ¿no? Y más bien en tu texto parece que vos sostienes la tesis que más bien como presentar un Gramsci leninista en muy buena medida, ¿no? Sí. Pero obviamente no solo repitió a Lenin, sino que hay algo más, hay un plus en Gramsci, y en buena medida por las cosas que le tocó ver que a Lenin no, como el caso del fascismo, etcétera, etcétera. Esa sería una pregunta. Y la otra, relacionada, es sobre una frase aquí que me encantó, que es un texto que yo no conocía, de Hobsbawm, ¿no? En un libro sobre Gramsci, en donde Hobsbawm decía que Gramsci no consideraba que las clases subalternas sean una especie de bella durmiente del bosque destinada por la magia de la historia a despertar en el momento justo, ¿no? Que es una imagen también bastante poco idílica de lo que en otro momento se llamó el proletariado, y hoy podemos ponerle cualquier nombre, y también a veces te digamos, hay una izquierda que hace política y piensa la política desde una especie de esencialismo revolucionario de los pobres, de los de abajo, de los subalternos, del proletariado. Y ver cómo esas dos cosas podrían tener relación. Ya, bueno, vamos a empezar primero por lo de Lenin, ¿verdad? Continuidad entre Lenin y Gramsci. Vamos a pensar primero la continuidad de Lenin con Lenin, que también es una cosa interesante, ¿verdad? La primera vez que a mí me enseñaron a Lenin ahí en un aula, aquí nadie había nacido, estoy hablando del año 77, por ahí creo. Me acuerdo que la persona que me dio a Lenin me dijo, a diferencia de Marx, que tuvo, hay un Marx joven, hay un Marx viejo, Marx, Lenin siempre fue marido. Desde que era niño de pecho. Siempre fue maduro. Yo, que en aquella época estaba bajo el influjo de ese diamante soviético, así todo me chocó. Yo dije, caramba, qué bien, ¿no? Bueno, hay un texto muy bueno de Sánchez Vázquez que tú conoces, ¿verdad? Y Sánchez Vázquez dice algo que otros autores han dicho: hay que entender el año 16 como un momento importante en la evolución del pensamiento de Lenin. Es decir, no hay un Lenin, que es el mismo desde 1901. Hasta su muerte en 1923, ¿no? Y sobre todo ese año 16 a mí me interesa, ¿por qué? Porque es el año en el que Lenin se hace una pregunta extraordinaria, que es más o menos muy parecida también a la pregunta que se hizo Gramsci en el año 20, 21, ¿no? ¿Por qué el movimiento obrero claudica ante el chauvinismo en el año 14? ¿Por qué este extraordinario entusiasmo por el que los obreros se empiezan a matar unos a los otros? Teníamos una organización internacional extraordinaria en toda Europa, millones de obreros organizados, y al primer silbido del chauvinismo burgués estaban todos corriendo a matarse. Y él entiende que tiene que el instrumental teórico que él tiene, que en ese momento esencialmente kautskiano, vamos a decirlo así, no le permite interpretar. Por eso va a buscar ciertas claves en Hegel, ¿ya? Entonces, evidentemente, la figura de Lenin es una figura, es decir, la historia del pensamiento de Lenin es una historia que hay que analizar. Porque pensar que Lenin es un individuo que no entiende el valor de la cultura es un error. Vamos a recordar uno de los últimos textos de Lenin. A mí hay un texto que me gusta mucho, es una carta que él le escribe a unos niños de un orfanato. Lenin está enfermo. Uno de esos periodos en los que él sale de la vida pública porque está enfermo, todo el mundo de la Unión Soviética sabe que está enfermo, y unos niños de un orfanato le escriben una carta colectiva y le dice: Lenin, cuídate, sana pronto, nosotros aquí lo estamos haciendo bien, nos portamos bien, nos lavamos la boca todas las noches. Y esa expresión, nos lavamos la boca todas las noches, le provoca a Lenin una reflexión. Es extraordinaria esa carta, ¿verdad? Y él dice: qué maravilla, ya la gente en Rusia se está lavando la boca de propio intento. Pedro I tuvo que ponerle un guardia atrás a cada ruso para que se lavara la boca. Y el guardia no se la lavaba. Estamos logrando una revolución cultural. Y Lenin prácticamente lo que te está diciendo: no vamos a tener socialismo si no nos lavamos la boca. Qué interesante el vínculo que él establece entre un cepillo de dientes y la construcción de comunidad. Entonces, evidentemente eso es un error. ¿Ya? ¿Que hay continuidad entre Gramsci y Lenin? Sí, yo creo que sí. Por supuesto, Gramsci es un desarrollo también con respecto a Lenin. ¿Por qué? Porque ya lo dice el propio Gramsci, ¿no? La frase que todos conocemos: en Oriente la sociedad civil era gelatinosa y el Estado era todo. En Occidente el capitalismo lograba construir un sistema de defensa, de casamatas, donde por lo tanto la simple toma del aparato coercitivo del Estado no nos garantiza el triunfo de la revolución comunista como tal. Entonces, el tema cultural es un tema más complejo en eso que él llama el occidente. Y por eso Gramsci le presta más atención al tema de la cultura, no porque Lenin no se la haya prestado. Vamos a recordar las reflexiones de Lenin sobre el proletariado, por ejemplo. Bueno, en fin, no me voy a meter en eso. Ahora, que son realidades distintas, sí. Lo que hay que entender, ¿dónde están los momentos de Lenin que a Gramsci le llaman la atención? Y hay una idea en Lenin que recorre una línea del pensamiento marxista y del pensamiento revolucionario, ¿verdad? Que está en Lenin, que está en Gramsci, que después la podemos encontrar en Che Guevara, en aquello que se llamó castrismo, en alguna época. Y es la idea de que la acción, la praxis revolucionaria crea las condiciones. Es decir, hay una cuestión complicada ahí, ¿verdad? Es decir, la actividad del ser humano está condicionada por un conjunto de estructuras que existen independientemente de la voluntad y la conciencia de los individuos. Pero a su vez, esas estructuras que condicionan a la práctica son resultados de la práctica. Entonces, las estructuras sociales, eso que muchas veces se suele llamar las condiciones objetivas, son resultado y premisa a la vez de la actividad de los seres humanos. ¿Cómo romper ese círculo? O nos sentamos a esperar que todas las condiciones estén, o intentamos construir en buena medida esas condiciones con la propia actividad revolucionaria de, no solo de un grupo pequeño, no solo de una, de un, de un grupo pequeño de revolucionarios profesionales, no solo, aunque también, sino en la medida en que las propias masas populares, los propios grupos sociales empiezan a ser partícipes de su propia transformación. Entonces, esa es una idea que recorre, con desviaciones de todo tipo, pero es una idea que recorre una cierta línea del marxismo que está en Gramsci. Y naturalmente, en ese sentido, es lo que tú dices también, ¿no? Toda esta demonización con respecto a Lenin. Bueno, hoy en día nadie que se respete, con algunas excepciones, tres o cuatro que estamos sentados aquí, creo, pero no nos respetamos, nadie que se respete habla de Lenin en una clase de teoría social ni de teoría política, ¿verdad? Ese señor no existió, y si existió, más vale que te olvides. Sí. Pero Lenin es una figura importante en la historia del pensamiento político, no solo el pensamiento revolucionario, el pensamiento político y tal, ¿verdad? Entonces, esa sería una primera respuesta. A ver, en ese sentido, no, por supuesto, no es el Gramsci stalinista, pero es un Gramsci que está asumiendo algo de Lenin, que para él es importante, ¿ya? Y la otra pregunta que tú hacías con respecto al tema de la subalternidad también, ¿cuándo el mundo occidental, cuándo la academia norteamericana descubre la subalternidad? Esa pregunta no es gratuita, ¿por qué? Porque lamentablemente casi todos los productos importantes del pensamiento se universalizan cuando pasan el prisma de la academia norteamericana. Hasta donde yo sé, tal vez me equivoque, el primer momento importante de esto fue con el pensamiento de Freud y el psicoanálisis, ¿ya? Muy despreciado en Europa, al señor Freud lo invitan a Estados Unidos, lo cogen el psicoanálisis, lo convierten en otra cosa que no es lo que decía Freud y empieza a tener difusión mundial. Lo mismo ocurre con el postestructuralismo francés, lo mismo ocurre con muchas cosas, ¿no? Pensar que muchas veces ese pensamiento francés o inglés o alemán nos llega a nosotros directamente, en muchos casos es un error. Muchas veces no llega así, sino que llega a través de la difracción de la academia, sobre todo no solo anglosajona, sino norteamericana. La academia anglosajona descubre el concepto de subalternidad con estos famosos historiadores de la India, ¿no? Guha, etcétera, otros más, que empiezan a trabajar este tema de la subalternidad. Y hay una recepción en la academia, primero inglesa, después anglosajona, que empieza a difundirse acerca del concepto de subalternidad. Y que engancha, se articula perfectamente con algo que viene desde el siglo XVI, que es la leyenda del buen salvaje. Es lo mismo, ¿no? Es decir, se engancha perfectamente. Hay un lugar en el mundo donde hay gente incorrupta, incólume, que en él está depositada la posibilidad de la salvación del mundo y lo único que tenemos que hacer es descubrirlo. Entonces, primero fue el asombro de los europeos cuando llegan a América. Bueno, algunos europeos se asombraron de lo fácil que era explotar a los indios, ¿no? Ese es otro tipo de asombro, pero otros se asombran de que los indios eran tan buena gente, en fin, ¿no? Y empiezan a construir toda esa leyenda del buen salvaje que con la ilustración se refuerza y que ha continuado con una fuerza extraordinaria. Entonces, esa idea de la subalternidad como un sector que se ha logrado salvar de la contaminación del capitalismo y que simplemente lo que tenemos que ir allí a buscar. Y justamente el concepto de subalterno de Gramsci como el concepto de sentido común no es eso. Gramsci lo que está diciendo es lo siguiente, él dice, bueno, ¿qué cosa es el subalterno? El subalterno es una construcción social. Y es resultado de una interacción compleja, es resultado de algo típico del capitalismo, que es el antagonismo, que es la lucha de clases. Es decir, el resultado de las fuerzas, los intentos, los impulsos por parte de los dominados y los explotados de no ceder a esa explotación, pero también del esfuerzo que están haciendo los explotadores y los dominantes por explotarlos y dominar. Entonces, evidentemente, el subalterno es subalterno porque en muy buena medida incorpora, en formas muy específicas, pero incorpora valores, representaciones típicas producidas que tributan al dominio de la clase dominante. Entonces, el subalterno no es esa cosa maravillosa. El populismo ruso del siglo, de fines del siglo XIX también repetía esta misma idea, ¿no? Ir al pueblo, los narodnik, los narodnik, claro. Entonces, este propio concepto de subalternidad se engancha justamente con todo eso. Yo no puedo entender lo que Gramsci está opinando como un subalterno si no entiendo lo que está opinando como hegemonía, como sentido común, y si no entiendo que esa hegemonía tiene un fundamento material. Y ahí hay una idea clave, me perdona si me extiendo más allá de lo que me pregunta, pero justamente Gramsci, y en eso engancha muy bien con Marx, ¿no? Hay una idea de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, una idea extraordinaria, muy breve, y la voy a repetir de memoria, y entonces cometería algún error en la cita, pero está al final del capítulo 12, son las últimas líneas del capítulo 2 del Manifiesto Comunista, ¿no? Y lo que vienen a decir ahí los autores más o menos así, la clase obrera es la única clase, dice, todas las clases dominantes han sido dominantes porque han tomado su modo de apropiación de la realidad y lo han universalizado a todas las demás clases sociales. La clase obrera es la única clase que no tiene un modo de apropiación propio. Por lo tanto, lo único que le cabe hacer es destruir todo modo de apropiación existente hasta ese momento. Son 5 renglones. Eso tiene un nivel de profundidad extraordinario, al que muchas veces les pasamos por alto. Gramsci justamente está pensando en esos términos. Es decir, bueno, el capitalismo no es solo un modo de producción de mercancías, el capitalismo es un modo de producción del sistema de relaciones sociales. Y el capitalismo es un modo de producir esos elementos mediadores que condicionan nuestra apropiación empírica y espiritual de la realidad. Apropiación empírica. Yo veo a Mussolini y veo un payaso. O yo veo a Mussolini y veo al salvador de la patria. O yo permito que un blanco de ojos rubios me dé gritos, porque es normal, pero no voy a permitir que uno tan cobrizo como yo me grite. Porque eso sí es anormal. Pero cuando veo al rubio y veo al cobrizo, estoy viendo dos cosas diferentes. Y Marx lo entiende y Gramsci también lo entiende, por eso es que hegemonía no se puede reducir solo, como hace Laclau, a construcciones superestructurales, significantes bases. Eso es también, pero no es solo, sino que Gramsci lo que está pensando es justamente esto. Bien, la hegemonía es el resultado de que, entre otras cosas, la burguesía construye todo ese sistema de elementos mediadores y construye las vías para que las personas interioricen esos elementos mediadores. Y justamente esto es lo que ocurre con la subalternidad, ¿ya? Ahí, en esa relación compleja entre lo que Gramsci llamaba sentido común y buen sentido. Y aquí también vienen malas lecturas. Gramsci no está hablando de dos cosas, buen sentido y sentido común. Gramsci simplemente está diciendo, en todo ese conjunto de ideas, percepciones, valores, socialmente establecidos, compartidos con todos, que se difunden, y que las personas se apropian de eso, la mayoría de las veces, inadvertidamente, inconscientemente, que tributan a la hegemonía de la clase dominante, ahí en eso mismo hay un grano de racionalidad. Gramsci nos está diciendo, hay una cosa que es sentido común y otra cosa que es buen sentido. Gramsci lo que está diciendo, en el seno del sentido común está justamente ese elemento que está expresando esa inconformidad del subalterno. ¿Por qué en el seno? Porque el sentido común, ese sistema de valores, representaciones, conciencia cotidiana socialmente establecida, es el resultado de un antagonismo, de una lucha de clase. Y por lo tanto se está expresando ese antagonismo. Entonces ahí hay un momento rescatable, ahí hay un momento rescatable, y la labor de los grupos revolucionarios tiene que ver precisamente con eso. Pero no es porque sea esa bella durmiente que basta que llegue el príncipe azul y le dé un beso y lo destruya. Sí. A ver, un poco en el mismo sentido lo que te ha planteado Miguel, yo tenía dos cuestiones que quería plantearte. La primera, precisamente en esto de la relación de Gramsci y Lenin, es, ¿cómo miras esa relación en cuanto a lo del partido? Si uno piensa sobre todo en esto del príncipe moderno y toda esa reflexión que hace ahí en los cuadernos Gramsci. Eso, digamos, me gustaría saber qué opinas de esa relación, la relación leninista al partido, como también, como decía Miguel, esta tendencia a mostrarnos como absolutamente antagónicos, o sea, Lenin es el totalitario de la vanguardia del partido y Gramsci es otra cosa. Entonces, me parece que ahí hay un punto interesante de discusión, en el modo en que tanto Lenin como Gramsci miran el problema del partido revolucionario. Y digo, como para contextualizar un poco también el porqué del interés de eso, porque además es una cosa que se está discutiendo en ese momento en Europa muchísimo y desde todos los lados, es decir, Michels, Weber, todo el mundo está discutiendo. Pero bueno, el partido y lo que están viendo es el partido revolucionario, digamos, ¿no? Principalmente como el ejemplo de eso. Entonces, esa es una primera cosa. Y la otra, digamos, un poco en el plano también político, pero teórico también, a partir de esto que señalas en tu texto, que me parece claro, o sea, uno tiene que entender que lo que Gramsci está haciendo es desmarcándose de las formas especulativas, ¿no? Tanto de la visión más idealista de Croce como de la visión materialista vulgar de la Tercera Internacional, y esta preocupación por qué ocurre con los subalternos, por qué los subalternos están viendo al fascismo, lo que has mencionado ahora con los ojos que lo ven. Y Digo, lo que quería plantearte es la posibilidad de hacer un contraste con otro teórico marxista que está preocupado exactamente por lo mismo, que es Lukács. Y digo, a mí me parece que también hay un campo de discusión muy interesante entre la noción de Lukács de historia y conciencia de clase, de la cosificación de la conciencia del proletariado, y la noción de hegemonía y sentido común de Gramsci. Es decir, digo, yo intuyo, no tengo nada claro, pero intuyo ahí que hay puntos en común, pero también hay tensiones ya en el plano más estrictamente teórico que podrían diferenciarlos. Entonces, bueno, no, esas dos cosas. Bueno, voy a empezar por la segunda, si me permite. Y algo que tú dijiste, ¿no? Historia y conciencia de clase de Lukács, y el capítulo ese tan famoso donde él habla de la cosificación, ¿no? De todo el tema este de la cosificación de la mercancía, etcétera, etcétera, y la cosificación de la conciencia de clase. Hay un grupo muy interesante hoy en día de marxistas, estoy hablando desde fines de la década del 70, ellos se autodenominan el Open Marxism, el marxismo abierto. Ahí está John Holloway y otros autores. John Holloway es más famoso porque el libro este, Cambiar el mundo sin tomar el poder, ha sido muy discutido. Pero hay varios, ¿no? Y tú los conoces, porque John Holloway vive en Puebla, así que Francisco se ha tomado unos cuantos cafés con él. Entonces lo interesante es que para el grupo, yo también, Francisco, no te preocupes, todo café gratis es bien así. Para Holloway, sobre todo, ellos plantean lo siguiente, ¿no? La categoría central, la más importante, del pensamiento de Marx es la categoría fetichismo. ¿Por qué? Porque permite entender el dominio de la clase burguesa, el poder de la clase burguesa, como un fenómeno que tiene raíces estructurales. Primer punto de su reflexión, ¿no? Segundo punto. Por lo tanto, entender que el dominio de la burguesía es simplemente hegemonía, porque es construcción de una falsa conciencia, es una interpretación de forma. Es el segundo punto a que ellos llegan. Y ahí meten a Gramsci. Entonces es lamentable que este grupo no ha entendido a Gramsci. Porque no hay nada en Gramsci que vaya en contra de esta idea. Es decir, la idea de que la esencia, la raíz profunda de la hegemonía de la burguesía está en la capacidad que ha tenido y tiene la burguesía de producir y reproducir un mundo fetichizado. Y al producir y reproducir un mundo fetichizado y fetichizante, produce seres humanos fetichizados y fetichizantes. Entonces, ahí hay una idea en Lukács no habla específicamente de fetichismo de la mercancía, pero sí habla de todo este tema de la cosificación, es decir, de cómo la producción de mercancía no es simplemente la producción de una cosa, sino la producción de una conciencia, que la mercancía no es simplemente un fenómeno económico, sino que es un fenómeno social en toda la amplitud de la palabra y que tiene una dimensión de producción de subjetividad sin la cual yo no puedo entender lo que es la mercancía y el capitalismo, que engancha con esta idea de grupo de Open Marxist, que engancha con lo que escribió Marx sobre el fetichismo de la mercancía en general, el fetichismo, y que engancha con la preocupación de Gramsci de buscar dónde están las raíces materiales de la hegemonía. Que es lo que lleva a Gramsci sobre todo a escribir a dedicarle en los cuadernos de la cárcel una parte importante al tema de americanismo y fordismo. Porque Gramsci se hace una pregunta, que es una pregunta interesante además, porque yo creo que es una pregunta que sigue teniendo validez, ¿no? Él dice, bueno, evidentemente, 1918 marca la crisis sin retorno del modelo liberal. Esa idea yo la pongo también en estos libros. Es decir, el liberalismo no es solo una teoría política, el liberalismo es un episteme, es una antropología, es una teoría política, es una teoría social, es una teoría económica. El liberalismo es todo un modelo civilizador que entra en crisis en el año 18. A mi modo de ver, esa crisis no ha sido superada y eso explica en buena medida los avatares del resto del siglo XX y del siglo XXI. Entonces Gramsci dice, bien, ¿cómo responde la burguesía ante la crisis del liberalismo? El gran descubrimiento de la burguesía fue el fascismo. ¿Cómo resolvió el problema? El fascismo. En Europa esencialmente esto se resuelve con una cosa que se llama fascismo. En Estados Unidos la crisis es muy fuerte también, no tanto en el año 18 como en el año 29, pero los norteamericanos no tienen que resolver, la burguesía norteamericana no tiene que destruir el modelo liberal para abrir las puertas al fascismo, sino que se inventa otra cosa. lo que en aquel momento se llamó New Deal y que hoy nosotros podemos designar como modelo socialdemócrata o estado de bienestar o como le quieran llamar, ¿no? Se inventan otra cosa. ¿Por qué pudieron manejar a la clase obrera de esta manera mientras que en Europa la tuvieron que manejar de lado? Por eso él va a buscar en una cosa que se llama Fordismo, que también sabemos no es un simple proceso tecnológico ni es un simple proceso económico, sino que es un proceso social de construcción del trabajador, ¿ya? Y se va a buscar allí las causas de aquello, no porque pueda ir a Estados Unidos, no va a la escuela de Frankfurt, ellos sí se movieron hacia allá por razones obvias y descubrieron que en Estados Unidos había una cosa maravillosa, la industria cultural de masas que ya la burguesía norteamericana empezaba a construir con toda fuerza, con la radio y con el cine. Entonces ahí me parece que entre Lukács, Marx, es decir, y estos autores del Open Marxist y Gramsci, hay una conexión que muchas veces se olvida. Cuando entonces empezamos a hablar de hegemonía solo como fenómeno superestructural o como, como dice Laclau, llenar los significantes vacíos, y vuelvo a repetir, no es que eso no sea importante, pero no es lo único, ni explica por qué unos significantes vacíos se llenan de una forma y no se llenan de otra, vale decir, ¿no? Entonces ahí, claro, hay un punto de contacto. Las tensiones entre el pensamiento de Lukács y el pensamiento de Gramsci se explican, entre otras cosas, porque a Gramsci afortunadamente lo mataron los fascistas. Mientras que a Lukács, un poco más, y lo matan los comunistas, ¿no? Es decir, en la historia de Cuba hay un concepto que voy a extrapolar, ¿no? Se llama la bala salvadora. La bala salvadora quiere decir el patriota que luchó contra el colonialismo español y afortunadamente le dieron un tiro antes de que viniera la República. Y la mayoría de esos patriotas se convirtieron en unos políticos corruptos. Entonces nosotros tenemos un panteón de patriotas insignes porque felizmente murieron antes. Y hay otro panteón de individuos que de verdad lucharon muchísimo contra el colonialismo, pero hay que olvidarse de ellos, ¿verdad? Bueno, en el comunismo casi que pasa lo mismo, ¿verdad? Qué bueno que le dieron un tiro a Julio Antonio Mella antes que los comunistas hicieran todo lo que estaban pensando hacer. A Lukács porque corrió rápido. ¿Ya? Corrió muy rápido, se arrepintió. Entonces ahí hay una situación complicada con Lukács y con su evolución intelectual y con todo lo que él va a decir después, que ya sobrepasa los marcos de lo que podemos hacer aquí. Pero sí creo que historia y conciencia de clase, más allá de las críticas que se le pueden hacer, ¿no?, después de 100 años, esa idea de Lukács de cómo leer el Capital, no simplemente como un texto de economía política, sino como un texto de lo que Marx dijo que era una crítica de la economía política, y por lo tanto como la producción, entender que Marx lo que está diciendo es que la producción mercantil capitalista es producción de un sistema de relaciones sociales que implica una cosificación de la realidad, ¿no?, y todo lo demás. Eso por ahí. Ahora, con respecto al tema del partido, tema también complicadísimo, ¿verdad? Qué bueno. A ver. La teoría leninista del partido. Bueno, yo no creo que tampoco hubiera una concepción en Lenin del partido. Después vienen las letras. Después toda una construcción que hace Stalin y sus seguidores. ¿Ya? El momento lamentable en el que el propio Lenin decide prohibir las discusiones internas al interior del partido. Cuando la sublevación de los marineros de la fortaleza de Leningrado, no me acuerdo el nombre, bueno. Y entonces se decide eso. Y Trotsky está de acuerdo también, por cierto, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar a Trotsky para no ponernos más complicados. La idea del partido ha atravesado toda una historia dentro del propio pensamiento marxista y del pensamiento revolucionario, aunque no sea marxista. Tal vez una de las frases más desgraciadas por parte de Lenin, más infortunada, fue esa idea de, bueno, el partido, los sindicatos y todas las otras organizaciones estas son como una correa de transmisión. Ya, ahí. Ahora, hay elementos en cómo Lenin maneja este tema del partido. ¿Ya? Porque lo que está claro es que Lenin, por lo menos lo que a mí me quedó claro, de una lectura detenida de Lenin, es que Lenin nunca pensó que eso que él había pensado para el partido soviético era válido para cualquier partido. Eso es lo primero. Segundo, que Lenin comprende que la relación del partido como un grupo de revolucionarios profesionales con los sectores populares, es una relación bien compleja y que no se reduce solo al tema de que vamos a crear un conjunto de organizaciones intermedias que trasladen al partido lo que la gente piensa y después le diga a la gente lo que el partido opina que tiene que pensar, ¿no? Que es como tradicionalmente se entendió esto de la cadena de la correa de transmisión. Hay elementos en Lenin muy interesantes. ¿Por qué? Porque Lenin esencialmente tiene que dialogar con una cosa que se llama los soviets. Entonces también ahí hay una historia interesantísima de cómo Lenin llega en un momento dado a descubrir el potencial que tienen los soviets, que son consejos de autoorganización en un momento revolucionario, de crisis revolucionaria, y cómo Lenin, esa famosa consigna, todo el poder para los soviets, nadie la entendió dentro del partido bolchevique en el momento en que él la expuso. Así, la consigna hasta ese momento había sido todo el poder para nosotros los bolcheviques. De buena primera, Lenin le dice a los bolcheviques todo el poder a los soviets. Entonces, cómo se va estructurando esa compleja relación entre los bolcheviques y los soviets es una historia bien complicada también, que después el estalinismo se encargó de esconder y de ocultar. Ahora, hay una frase de Gramsci, ¿no? Gramsci compara el partido con una orquesta sinfónica. Todos conocemos esa frase, ¿no? Dice, una orquesta sinfónica, cada instrumento toca una melodía distinta. ¿Qué es lo que hace que al final salga la sinfonía? Y que nosotros oigamos un sonido armónico, no que todo el mundo está tocando lo mismo. Entonces hay una labor del director de orquesta que no es simplemente una labor de uniformar lo que toca el violín y lo que toca la flauta y lo que toca el oboe, sino que el sentido justamente está claro, ¿no? Si el oboe toca en tiempo de cha-cha-cha, y el violín toca en términos en tiempo de polka, y el de la batería va a tocar en términos de rock and roll, esto va a ser un desastre. Pero ¿cómo se va a producir esa polifonía dentro de un marco específico? Entonces Gramsci utiliza esa expresión, porque para Gramsci está claro que el partido no puede ser simplemente una organización vertical. ¿Por qué? Porque Gramsci también ha tenido una situación, ha enfrentado un problema similar al de Lenin. Los consejos obreros que surgen en Italia al final de la Primera Guerra Mundial. Y él se da cuenta que ahí el Partido Comunista Italiano perdió una oportunidad de cómo vincularse con esos movimientos de la clase obrera y cómo no ha podido además vincularse con los sectores campesinos del sur de Italia. ¿Ya? Entonces ahí Gramsci hay una idea. Es decir, hay una reflexión más compleja acerca de lo que es esa complejidad de la relación entre el partido y otras organizaciones, y por eso él utiliza la metáfora de la orquesta. Gramsci no era antipartido, no era espontaneista, no lo era. Ya. Pero tampoco era un individuo que pensaba la idea de que el partido es la única organización. ¿Ya? ¿Cómo pensaba Gramsci al interior del partido? Esa es una buena pregunta, porque no creo que desarrolló mucho la idea. ¿Por qué? Porque la propia vida no lo dejó. Es decir, está claro que él, y eso tiene que ver con estas historias de vida, ¿no? Con Lukács, como con Julio Antonio Meyer, con lo que la vida le permitió, a él lo meten preso en el año 26, él es en buena medida víctima del propio dogmatismo, todos sabemos esa historia, ¿no? Llega un momento en la cárcel en que los militantes del partido presos no le hablan, porque consideran que él es un traidor, porque está en contra de la línea del partido, ¿no? Entonces, ahí evidentemente hay partes de los cuadernos de la cárcel donde tú te das cuenta que Gramsci está hablando desde esa frustración personal y desde ese dolor personal. Pero no era un tema principal para él, porque el tema, el Partido Comunista Italiano no llegó a ser en ninguno de esos momentos el partido que tenía como meta inmediata la toma del poder. No era eso, ¿ya? Cuando se produce esa oleada revolucionaria, el año 19-20, el partido surge, se desprende el Partido Socialista, el propio Gramsci dice, cometimos muchos errores por todas estas circunstancias, ya después queda aplastado. Hay otro momento importante del Partido Comunista Italiano, que ya no tiene que ver con Gramsci, aunque parece que tiene que ver con Gramsci, que es cuando en el año 44-45, no recuerdo bien ahora, Palmiro Togliatti ordena a las guerrillas italianas dirigidas por el Partido Comunista y que han tenido un papel importante en la lucha contra el fascismo de Mussolini, y les ordena desarmarse. Eso tiene un nombre que ahora no me acuerdo, vinculado a Salerno, porque es en la ciudad de Salerno donde él da la orden. la decisión de Salerno, algo así. Lo cual en buena medida explica algunas de las lecturas deformadas que se han hecho sobre Gramsci, ¿no? Porque siempre el Partido Comunista Italiano utilizó a Gramsci para todas sus decisiones muy reformistas. Entonces, bueno, no estamos en condiciones de tomar el poder ahora, entreguemos las armas y preparémonos para la larga marcha del desierto y dentro de 200 años tomaremos el poder. Entonces ahí hay otra. Y esa es otra reflexión que habría que hacer acerca de lo que hizo el Partido Comunista Italiano, que todos sabemos, ¿no? Yo recuerdo en los 70 el Partido Comunista Italiano tenía una intelectualidad extraordinariamente fuerte, no solo en el campo de los sociólogos, el cine italiano, la novelística italiana, la pintura italiana, era una cosa extraordinaria, ¿verdad? Sin embargo, con muchas tragedias también en esa relación compleja, como lo prueba la propia vida de Pasolini, de Paolo Pasolini. Entonces, ¿cómo ese partido que logra tener esa intelectualidad tan fuerte se deshace como un pedacito de hielo al calor del sol en el año 89? Es otra historia extraordinaria también, que habría que ver bien este tema de, bueno, ahora si queremos que el partido sea tan flexible, ¿a dónde nos va a llevar esto también? ¿No? Con la otra parte sería. Sí, Francisco. Sí. ¿Quién está con un par de cosas de las que estabas tú ahorita hablando? A ver, el uno es Gramsci y los intelectuales. Recordemos primero que Gramsci, él fue un importante estudiante de lingüística, ¿no? Filología. De filología. ¿Cierto? Un estudiante notable. El profesor le dice, ¿qué te vas a ir a la política? Quedarte aquí en la universidad, tienes futuro, digamos, en lo que tú estás haciendo. Y le dice, no, te van a recategorizar. Y eso va a ser una cuestión importante en la reflexión de Gramsci, ¿no? Bueno, Gramsci tiene un origen campesino, ¿no? Cerdeña, y de ahí sale y se topa con Turín, y bueno, todo ese orden. Y entonces él tiene un debate sobre intelectuales sobre la filosofía, ¿no es cierto? La famosa, que dice la diferencia de los intelectuales de la Reforma y los intelectuales del Renacimiento, ¿no es cierto? Entonces, los intelectuales del Renacimiento, digamos, tienen un pensamiento muy denso, pero no hay una posibilidad, no tienen movimiento. Los intelectuales de la Reforma van a tener una capacidad de movimiento. La diferencia entre el intelectual de la Reforma y el intelectual del Renacimiento. Y luego también, cuando él habla de la filosofía orgánica e inorgánica, cuando él dice, todos los seres humanos somos filósofos, pero me parece que hay un debate sobre el tema de pensamiento de intelectuales muy importante. Entonces quisiera un poquito que tus reflexiones sobre eso. Y el segundo es complejo la lectura de los Cuadernos de la Cárcel, porque es una obra muy cifrada, muy, muy fragmentada. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos ejes que pueden darle unidad a esos Cuadernos de la Cárcel, ¿no? Tiene además un drama humano muy fuerte, le está escribiendo en condiciones muy, muy complicadas y sin embargo capaz de ver el mundo. O sea, está atrapado en una cárcel solitaria. Hay una película muy, muy, digamos, muy interesante, no es espectacular la película, pero logra retratar ese drama. Y puede ver americanismo, fordismo, etc., ¿no? Pero digamos, hay una tensión muy dura ahí. Entonces, digamos, ese Gramsci universitario, ese Gramsci que reflexiona la filosofía, los intelectuales, y digamos, y las tensiones que les llevan a plantearse los Cuadernos. Esa película que tú dices es muy interesante. Lamentablemente no tiene efectos especiales. Y no lo digo en broma. Lo digo porque habría que analizar todo el conjunto de elementos mediadores introyectados en el espectador medio, que harían que no pudieran terminar de ver esa película, que a los 15 minutos se levantaran todos y salieran corriendo. Lo cual no es poca cosa, porque está marcando la capacidad que tienen los individuos de recibir un mensaje o no recibirlo, y de recibirlo de una cierta forma. que es el gran problema de la lucha contra el crimen. Entonces me alegro mucho que hayas hablado de esa película y que hayas hablado de lo orgánico. Ese es otro concepto que Gramsci utiliza mucho, orgánico. Todos los padres de la cárcel todo el tiempo están hablando de orgánico y de organicidad. A mí me costó trabajo entender qué quería decir Gramsci. Después llegué a una conclusión, tal vez esté equivocado, yo creo que no, pero bueno. Cuando Gramsci habla de organicidad está hablando de coherencia, ¿ya? Entonces él, cuando dice, digamos, el ejemplo del intelectual orgánico, ¿no? Y ahí él contrapone el intelectual orgánico con el intelectual tradicional. Y dice algo que muchas personas no han tenido en cuenta. El intelectual orgánico es el intelectual creado por la burguesía y por el capitalismo. Y el intelectual tradicional es el intelectual típico del modo de producción precapitalista. Ahí muchos no se han dado cuenta de lo que él quiere decir con eso. Entonces se entiende el intelectual orgánico como el intelectual que milita en el Partido Comunista. Con muy mala leche, una vez un publicista español dijo, bueno, intelectual orgánico es el intelectual que se quita el encéfalo y se lo dona al partido. ¿Ya? Y parece que es eso, ¿no? Intelectual orgánico es el intelectual tan comprometido que se mete ahí, estilo Lucas, ¿no? Y si Stalin me dice que está mal, yo me arrepiento y yo siempre voy por ahí. Intelectual orgánico solo es el intelectual, y Gramsci no está opinando eso, no es eso lo que él dice. Lo que él dice es lo siguiente. Y no se puede entender si no se entiende el concepto de modo de producción capitalista de Marx. Y entender el modo de producción como modo de apropiación. ¿Ya? Marx dice, lo que Gramsci está diciendo es lo siguiente. Bueno, el capitalismo necesita producir todo un conjunto de profesiones, de formas de actividad que tienen un componente intelectual muy fuerte y que son imprescindibles para la reproducción ampliada del capitalismo. Y esos trabajadores intelectuales juegan un papel fundamental en la reproducción del capitalismo. Ninguno de ellos es un intelectual de alto nivel. No es Aristóteles, no es Platón, no es Santo Tomás. ¿Quiénes son? Urbanistas, profesores de escuela primaria, trayéndolo más para acá, directores de cine, escenógrafos y luminotécnicos, escritores y periodistas, organizadores del proceso productivo, el señor Taylor, este famoso del que tanto hablamos, ¿verdad? Sociólogos, investigadores y profesores universitarios. Todo eso son intelectuales, ¿por qué? Porque están construyendo, produciendo y reproduciendo todo un conjunto de elementos que son fundamentales para la reproducción ampliada del capitalismo. Que no son simplemente elementos de producción material, sino de producción espiritual. Y eso lo lleva a diferenciar, como tú señalabas, entre el Renacimiento y la Reforma. ¿Cuál es la gran figura del Renacimiento? Leonardo da Vinci. ¿Cuál es la gran figura de la Reforma? El pastor de aldea. Y si quieren lo digo más claro todavía, ni siquiera el pastor de aldea, aunque el pastor de aldea es el prototipo de lo otro que voy a decir ahora, el maestro de escuela primaria. No sé si eso lo puse aquí, lo puse en uno de mis libros. Hay una anécdota maravillosa, este señor Bismarck, ¿verdad? Canciller de hierro, primer ministro de Alemania, está celebrando con sus generales una victoria militar muy importante, año 1866. Y bueno, los militares siempre, todo el mundo trata de cogerse la paternidad de la victoria, ¿no? Entonces uno se para por ahí y dice, el mérito de la victoria le corresponde a la caballería, se para otro por allá y dice, no, el mérito de la victoria le corresponde a la artillería. Y Bismarck los manda a callar a todos y le dice, cállense la boca, el mérito de la victoria le corresponde al maestro de escuela prusiana. Genial. Y tú hablas de filósofo. Eso tiene un valor filosófico, con el mayor respeto, pero como yo vengo del campo de la filosofía, puedo hablar de la filosofía, no es intrusismo profesional, ya tengo mi título de filosofía ahí, profesional, ya. Eso tiene un valor filosófico más alto que muchas cosas que han escrito muchos filósofos. Ese es el intelectual orgánico, ya. La Reforma logró llevar esos nuevos valores a la vida cotidiana del individuo, a través de todo un conjunto de individuos que realizan una labor intelectual, pero no son los grandes intelectuales. Se insertan en un proceso de producción y llevan esas ideas e incluso esas formas de construcción de premisas materiales para la reproducción de esas ideas. Por poner un ejemplo, el urbanismo. ¿Quién inventó el urbanismo? La burguesía. ¿Por qué? Porque la burguesía está muy interesada en que la gente tenga mucho césped y las calles sean muy amplias. No, el urbanismo lo inventó la burguesía para construir un espacio físico que produce y reproduce determinadas formas de vida y determinadas formas de pensamiento. El padre del urbanismo es un urbanista francés, para que redundancia, Huizek se escribe, no sé cómo se pronuncia, cuando llegaron a la conclusión con el compañero Napoleón Bonaparte III de que había que arrasar el centro de París y hacer avenidas más amplias para evitar que el proletariado pudiera utilizar esas callejuelas estrechas para hacer barricadas. Hausmann, ¿no? Perfecto, ese mismo, de verdad, Hausmann. Y entonces, esas bellas avenidas, tú el que has estado en París, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, esas bellas avenidas parisinas tienen un sentido. Y el urbanismo es eso, como lo es la sociología del trabajo, en el sentido más puro del término, como lo es la psicología laboral, en el sentido más puro del término, ¿verdad? Entonces, y la burguesía tiene sus intelectuales cortados. Dense o no se den cuenta ellos, militen o no militen en un partido. La clase obrera debe tener sus intelectuales orgánicos. ¿Qué es lo que te hace ser un intelectual orgánico de la clase obrera? ¿Estar en un partido? No. Lamentablemente, no. Puedes pasar la vida dando gritos de marxismo. Qué bueno, me encanta. Habrá que ver de qué marxismo estás hablando. Y si tu labor como intelectual es orgánicamente coherente con la producción contrahegemónica. Y ahí viene un problema serio. Construir esa intelectualidad orgánica. Y eso engancha con lo de la filosofía. ¿Por qué Gramsci en los cuadernos de la cárcel hay una parte relativamente importante, extensa, vinculada a temas de gnoseología? Es porque Gramsci dice, mientras no construyamos un nuevo episteme, no vamos a tener esa intelectualidad orgánica de la clase obrera, de la contrahegemonía, y no vamos a construir la contrahegemonía. Mientras que eso es lo que justamente hace la burguesía construye otro episteme, se construye su intelectualidad orgánica, una intelectualidad orgánica que hace labor de hormiga. Es el maestro de escuela prusiano, es el pastor evangelista, etc. Es el escritor de telenovelas, por poner un ejemplo, y qué sé yo, ¿no? Todo eso es el organizador de las líneas de producción, es el urbanista, y es el que le dice al dueño de la fábrica, pinte las paredes de verde, porque hemos descubierto, lo cual es verdad, que el verde tranquiliza a la gente. El rojo la exacerba, pero el verde te pone tranquilito, ¿no? Entonces, píntelo de verde, etc. Bueno, por eso Gramsci, toda la reflexión gnoseológica de Gramsci no es por gusto. Y vuelvo a insistir en algo que dije al principio, ¿ya? Querer entender a Gramsci, tú me preguntabas por las claves. Bueno, la pregunta es bien compleja, puede haber varias claves. Yo te voy a decir una por lo menos que creo que es fundamental. Entender lo que quiere decir teoría crítica y ubicar a Gramsci dentro de la línea de la teoría crítica. Entonces, qué bueno, Fernández Liria, más Kant y menos Lacan. Más Kant, más Hegel, menos Lacan. Y menos esquemas positivistas. ¿Qué es lo que está haciendo Gramsci? Se mueve dentro de esa línea. ¿Cómo construir un pensamiento nuevo? ¿Cómo construir una epistemología nueva para construir una ciencia social nueva? Una ciencia social nueva. Por eso los conceptos de Gramsci son difíciles de entender. Primero por lo que tú decías, ¿no? Está claro que una de las claves para leer los cuadernos de la cárcel es entender las dificultades de la vida de Gramsci, las condiciones en las que él está sumergido, por qué tiene que usar un lenguaje críptico. Pero la otra es entender que Gramsci, como tú decías, Gramsci en primer lugar estudia filología lingüística, como le quieras llamar. Él está 3 años en la universidad, nada más, creo que no llegó ni a terminar el 3er año. Él no estudia economía política, no estudia economía. Él estudia filología en un contexto intelectual en el que Hegel es el pensador fundamental, es decir, en Italia, a fines del siglo XIX, el neo-hegelianismo es la corriente fundamental. Entonces Gramsci logra leer a Marx desde Hegel. Y yo no sé si nos hemos dado cuenta que la mayoría, no quiero ser absoluto, pero la mayoría de las lecturas fructíferas de Marx se las hacen personas que han leído a Marx desde Hegel. Porque lo entienden lo que está queriendo decir ponerle a un libro un subtítulo que dice crítica de la economía política, que es lo que está queriendo decir eso. Entonces una clave es esta. Cuando Gramsci utiliza un concepto tiene una interpretación dialéctica de lo que es un concepto. ¿Cuál es la interpretación positivista? Predominante desde fines del siglo XVIII. Por cierto, haciendo un paréntesis, hay quienes se piensan que el concepto de positivismo lo inventó Comte. Cuando leemos a Kant y leemos a Hegel, ellos dicen, estamos, más o menos dicen, ¿no? Estamos contra el positivismo. Así mismo lo dicen, ¿ya? Esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo contra las interpretaciones positivas y positivistas. Y no es por gusto que Comte tome el concepto de positivismo. Él sabía esa historia. Bien. Salgo entonces del paréntesis. Un concepto no designa una cosa. Ahí hay una cosa que se llama Estado. Aquí hay una cosa que se llama sociedad civil. Aquí hay una cosa que se llama mercancía. No. Porque la sociedad no se compone de cosas. Y un espacio que se llama economía, y un espacio que se llama cultura, y un espacio que se llama religión. Gramsci entiende que los conceptos proporcionan perspectivas para el análisis de un sistema de relaciones sociales que se llama sociedad, donde nos confrontamos no con cosas, sino con objetos. Lo cual es una cosa, es una interpretación radicalmente diferente. Si no entendemos eso, entonces no podemos entender a Gramsci. Entonces seguimos con lo mismo. Gramsci dice que sociedad civil es el conjunto de la esfera privada. Gramsci me está diciendo eso, porque es una interpretación positivista. ¿Para Gramsci hay un sector de la sociedad que se llame sociedad civil? No, claro que no, a él no se le hubiera ocurrido, porque él es un teórico crítico. La sociedad es un sistema de relaciones sociales, y el concepto de sociedad civil me proporciona una perspectiva para entender que existen un conjunto de estructuras que condicionan la producción y reproducción de una cosa que se puede llamar civilidad de las personas. ¿Qué cosa sería la civilidad? Como las personas interiorizan ciertos valores. Eso es sociedad civil. No siempre nos ponemos a pensar lo siguiente. El concepto de sociedad civil es el gran concepto del liberalismo del siglo XVII y del siglo XVIII. Que la burguesía abandona a toda velocidad a partir de 1830 y la entierra en el Museo de las Ideas. Nadie más vuelve a hablar de sociedad civil después de 1830. Y en 1926, metido dentro de una cárcel, un comunista desentierra el concepto de sociedad civil del liberalismo inglés. ¿Por qué? Esa es una pregunta maravillosa. Bueno, yo tengo una respuesta. Claro, por supuesto. Ya. Porque de acuerdo a la telenovela, tú no puedes presentar el problema si después no le das solución. Bien. ¿Qué es lo que están diciendo los liberales ingleses del siglo XVIII? Del siglo XVII y del siglo XVIII. El ancien régimen, el viejo régimen, la sociedad feudal, es la sociedad natural. ¿Por qué? Porque ahí lo que priman son los instintos naturales del individuo, el egoísmo, el nepotismo, etc. Tenemos que construir una sociedad donde la gente esté civilizada. ¿Cómo se construye una sociedad civilizada? ¿Hablándole a la gente? No. ¿Educando a la gente? No. ¿Cómo se llama el vacío? ¿Llenando significante? No, hombre, no. Locke y Hume eran demasiado inteligentes para eso, entre otras cosas, porque además de ser filósofos, hacían dinero. Eran burgueses, además. Entonces ellos sabían una cosa. La gente se civiliza en la medida en que permitamos que la lógica del mercado se desarrolle sin trabas, y todo el mundo se ve insertado en la lógica del mercado, porque la lógica del mercado, la praxis mercantil, te civiliza. Esa es la gran idea de los que Gramsci rescata. Dice, claro que está maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta trabajo que la gente nos apoye? Claro, porque la gente está metida dentro de una lógica de producción y reproducción de la vida social que genera en ellos un tipo de civilidad. ¿Cuál tipo de civilidad? Ese. Me gusta que venga el hombre grande y me meta cuatro gritos. ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento! Ya. Y me gusta ver una película donde un americano grande y fuerte llega a México y todas las mexicanas se enamoran de él. Ah, yo soy mexicano. Bueno, pero qué bien, qué bueno, veo la película y me encanta. Nunca voy a ser blanco y rubio, qué lástima, ¿verdad? Vamos a ver si puedo serlo. Por lo menos soy más blanco que aquel que está aquí al lado, ¿no? Ya. Es eso. Entonces, ¿cómo usted le quita eso a la cabeza a la gente? ¿Llenando significantes vacíos? No. Y Gramsci dice, vamos, ese concepto es lo que nos permite entender esto. Mientras no cambiemos las formas de producción y reproducción de todo ese sistema estructural que condiciona nuestra apropiación empírica y espiritual de la realidad, no vamos a destruir la hegemonía capital. Y eso se llama guerra de posición. ¿Que se va a demorar? Ah, sí, bueno, imagínese usted. ¿Cuánto demoró la burguesía para tomar el poder? Siglos. Tampoco eso fue una cosa que lo logró en dos minutos. Y le costó mucho trabajo y muchas alianzas y muchas concesiones y muchas derrotas. Bien, eso es lo que significa guerra de posición. Ir copando esos espacios y logrando que la gente se inserte dentro de otras lógicas de producción y reproducción de la vida material y de la vida espiritual en su relación orgánica, y no partiendo eso, la producción material por aquí, la producción espiritual por allá, para poder construir la contrahegemonía. De ahí la vertiente filosófica de Gramsci. Cuando Gramsci dice todo individuo es un filósofo, no está queriendo decir que cualquiera puede escribir meditaciones cartesianas, ¿no? Eso no está queriendo decir. Lo que está queriendo decir es todo individuo habla. Cuando habla, ¿qué utiliza? Un universal. ¿Qué es lo que está haciendo? Y es maravilloso, porque no nos damos cuenta. Usted está constantemente confrontando objetos singulares, que en tanto singulares son únicos, irrepetibles, los está confrontando con determinados universales que tiene en la cabeza y está estableciendo si ese objeto esencialmente se corresponde más con ese universal que con otro universal. Y dice Gramsci, bien, ese es el fundamento de toda acción pensante y es el fundamento de toda acción teórica, cómo construimos el universal. Lo que ocurre es que los individuos normalmente construyen eso, hacen esa labor de una forma tal que reproduce la hegemonía burguesa. ¿Por qué? Porque no son capaces de realizarlo de una forma crítica. ¿Cómo se le mete en la cabeza al individuo esos universales? ¿Y cómo él los utiliza acríticamente para traducir la realidad? Para traducir la realidad, que es lo que el individuo hace. Y Gramsci dice, bien, eso hay que pensarlo también. Y por eso, vuelvo a repetir, la importancia de ese elemento epistemológico en Marx. Y rescatar lo que quiere decir teoría crítica en ese sentido. Porque teoría crítica no es simplemente criticar, rechazar algo. Teoría crítica es más complejo, es entender justamente que los seres humanos se relacionan con un mundo de objetos, incluyendo los otros seres humanos, que los objetos son producciones sociales y que los objetos ellos mismos constituyen elementos mediadores, y buscar en las formas de producción de la vida social, tanto en las formas de producción material de la vida social como en las formas de producción de la vida espiritual, las claves para entender cuáles son esos elementos mediadores que traducen nuestra apropiación de la realidad, para buscar entonces cómo, utilizando la expresión francesa, bueno, deconstruir esos elementos mediadores y construir otros que logren ser verdaderamente contrahegemónicos. Ya. Sería una de las claves entender qué quiere decir eso de teoría crítica. Ya, entonces, bueno, si no, yo pensé que me iban a criticar algo del libro, pero ya veo que no, que me hacen, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, pero bueno. Lo hacemos otro día cuando se lo lean todos así detenidamente y me digan, no estoy de acuerdo con aquello, pero demás ahí. ¿Está claro? Bueno, entonces, si no hay más nada, les agradezco mucho que hayan invertido una parte de su tiempo en esto. Y bueno, Rafael, para el próximo encuentro, ¿no? Del próximo número que salga de diálogo. ¿Verdad? Bueno, a ver. Es un texto sobre lo indígena, hecho por el fin. Estará para fines de este mes. Ya circular y espero que para el día de los semanas podamos armar una discusión sobre el movimiento indígena. De hecho, con Filio se habló de dos dirigentes indígenas, él y alguien más de la escuela, para hacer una mesa redonda a propósito de su texto. Bueno, entonces, muchas gracias. Ahí.